que vuelvas, dime quién. Dime que se obligará a tus besos, robando caricias de tu ser. Dime que se dormirá en tus pechos, cuidará tus sueños al amanecer. Dime quién descubrirá tu cuerpo, a qué punto perfecto del placer. Si esta vida me ha dejado amarte, dime por qué ahora tengo que olvidarte. Si el amor que ayer tú me juraste, dime por qué ahora tienes que dejarme. Que no me quieres ya, no vuelvas a repetirlo nunca, nunca más. No me digas vete, no te quiero ver. Que me aparte de tu vida, que yo tu querer. Yo podré tomar mis cosas e irme ya, y salir por esa puerta y ya no verte más. Tú podrás gritarme, yo ya no te amo, pero no podrás obligar a mi corazón que olvide tu olor, que olvide tu cuerpo, tus besos, tu forma de amar, la pasión que hubo entre los dos. No puedo sacar de mí, no, no. Pues mi corazón no olvida tu olor, no olvida tu cuerpo, tus besos, tu forma de amar, la pasión que hubo entre los dos. No puedo sacarte, borrarte, arrancarte de mí, no, no. Yo no sé qué ser, me enamoré de ti en un día y no sé por qué hiciste renacer mi vida. Yo sabiendo que lo nuestro no podía ser. Sigo yo.